Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Y así comenzamos un domingo más en este tu programa, El Planeta 593. Yo soy Diego Aguirre. Y Sofía Aguirre. Y el día de hoy estamos los dositos y tenemos un programa súper chévere que esta es una radio revista infantil, como ya les dije. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. Eso quiere decir que aquí podrán decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, todo lo que nos quieran decir, lo que nos quieran leer o nos quieran contar. Nosotros estamos todos los domingos, Sofía, a la 1:00 p.m, por Radio Casa de la Cultura. Si tú tienes una radio y estás en Ecuador, puedes escucharnos por los 940 AM. Y por internet, Sofía, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden ver y escuchar por el Facebook del Planeta 593, que ahorita estamos transmitiendo en vivo. Exacto. Y también por la página de la Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Exactamente. Y también les recuerdo que también todos los programas se quedan grabadísimos y así pueden escucharnos las veces que ustedes quieran y cuando ustedes más lo deseen. Hoy, domingo 10 de febrero, es nuestro programa número 3 de esta segunda temporada. Sofía, sí, ayúdame con un aplauso usted misma, por favor, que estamos los dositos aplaudiéndonos. Estamos muy felices. En la primera temporada hicimos 100 programas. 100. Puede creerlo. Como El Planeta 593 y también como nosotros fuimos Quito Chiquito. Cierto. Entonces, más o menos ahí recopilando todas nuestras radiorevistas que hemos hecho, un poco llegamos a los 100. Ahora estamos en la segunda temporada y es nuestro programa número 100. El día de hoy tenemos música muy chévere, música del Ecuador. He traído otra vez la banda Tapir, Diego y los Gatos del Callejón. Hoy traje una banda también que está en todo el mundo, tiene una franquicia en cada parte del mundo. Se llama Heavisaurios. Y hacen heavy metal infantil el día de hoy. También traje una banda de Córdoba de una amiga. Se llama Rompecabezas, que también vamos a escuchar. Traje canticuenticos y muchas cosas más. También el día de hoy vamos a hablar sobre las actividades que hay este fin de semana en Quito y que habrá el próximo fin de semana de nuestros amigos de La Marel Cafetería Familiar. También de la Piscina de Alicia en Tumbaco, de Teatro El Telón de Aquiles. Y por ahí se me escapa alguien más que ya les va... ¡Ah! Mundo Circo, que están con sus... Nina Shungu y Mundo Circo están con sus 7 años también de circo en tu barrio. Y también vamos a hablar un poco de esto. Tenemos un montoncísimo de cosas. Pero ya para empezar el programa, para quienes están conectando y ya quieren comunicarse con nosotros y interactuar, nosotros hemos traído el día de hoy la pregunta del día. Que dice más o menos por Sofía así. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro no contarás más de una. Y a ver, otra vezita. La pregunta del día. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Está lista? La pregunta para que, del día. Para que se pongan pilas, para que se pongan pilas. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no encontrarás más de una. ¿Qué será, qué será? Sofía, si ya saben la respuesta, ¿a dónde se pueden comunicar con nosotros? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998667606, también al Facebook El Planeta 593 o también como El Planeta de los Niños, y también al mail elplaneta593@gmail.com. Exactamente. Y si ya quieren y quieren respondernos la pregunta rápidamente, el número de la radio, ¿sabes? 2220-966. Exactamente. Para quienes les recuerdo a los chicos y a las chicas, papás y mamás, que es importante que en su respuesta nos pongan su nombre, de dónde nos escriben, para nosotros también poder saber quiénes están participando. Sofía, para ya comenzar, vamos una vez más con esta pregunta del día para quienes se están conectando también al Facebook y a todas nuestras redes. Dígalo, maestro. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Entonces ya saben, al WhatsApp 0998-667-606. O estamos en el Facebook como El Planeta de los Niños o como El Planeta 593. Y ya estamos conectadísimos. También vamos, no se olviden escucharnos hasta el final del programa para escuchar la respuesta y también para mandar todos los saluditos que nos mandan a nosotros en la página, en el WhatsApp y en todo lado. Así comienza este programa, El Planeta 593. Y les dejo con los Jebisaurios y esta canción se llama Quiero Leche. Podré tener lo que tanto espero. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Les recuerdo a quienes se conectan que también estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook, que es El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Exactamente. Y también para quienes se conectan, les recuerdo que nosotros estamos regalando un CD recopilatorio de nuestra música, que lo estamos también subiendo a Drive para las personas que se han ganado posteriormente. Entonces, las personas que no están en Ecuador o en Quito y no pueden retirar el CD, no se preocupen más, porque nosotros ya lo estamos subiendo al Drive completito con la portada, para que quienes se ganen también compartirlo y compartir la música infantil así. También para quienes se conectan y quieren ganarse este CD, vamos con esta pregunta del día, maestro, que dice más o menos así. La pregunta del día dice y suena así. Somos más de una y salimos con la luna. Si nos cuentas, seguro no contarás más de una. La pregunta otra vez, del échale. Día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. ¡Oh! ¿Qué será, qué será, qué será? Si saben la respuesta, Sofía, ¿a dónde pueden comunicarse con nosotros? Al número de WhatsApp 0998-667-606 o también al Facebook El Planeta 593. Exactamente, el día de hoy también, como les dije, estamos transmitiendo por el Facebook. Entonces les voy a leer un poquito quiénes están conectando. Alejo Lalaleo dice que se conecta, bravísimo, un aplauso para Alejo. Alejo también tiene un espacio muy muy chévere para grandes, chicos y familias, que se llama Microteatro Huyo, que pueden buscarlo. Ellos también tienen todas las redes sociales. Entonces pueden buscar también sus actividades infantiles, que nosotros, yo también me he presentado ahí y les recomiendo. Y también, si desean festejar su cumpleaños, es un lugar hermosísimo para festejar este Microteatro Huyo. También nos describe Caterina Medina, que ya nos pone la respuesta. También nos recomienda un temita, que si podemos ponerlo. También está con nosotros Miriam Arias, que nos saluda y nos dice hola, y también le saludamos, gracias por escucharnos. Diego Guaita también dice que desde Puembo nos está escuchando y también ya pone la respuesta, que no la voy a leer para quienes solo nos están escuchando y no vamos a decir todavía la respuesta. Entonces ya saben, si quieren conectarse, si quieren ganarse el premio, nosotros también estamos en vivo por la radio de la Casa de la Cultura, que es www.radiocce.com. Y también, si nos quieren escuchar las personas que están en Ecuador, Sofía, y tienen su radio AM, ¿dónde nos pueden escuchar? 940 AM. Exacto, por los 940 AM estamos en la capital de Quito. Para seguirles contando y para que la gente se siga conectando, vamos una vez más con la pregunta del día, que dice así. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. ¿Qué será, qué será? También la radio al 2220-966 nos pueden comunicar. Ahora vamos con otro temita musical. Se llama de una banda que se llama Chumba la Cachumba. Y la canción se llama Las calaveras salen de su tumba. Las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marcan las seis. Las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. En este segmento les presentamos Un Día Como Hoy. Un día como hoy en la historia del mundo, pero en otra época o en otro año. Esto es Un Día Como Hoy. El 10 de febrero es el 41º día del año en el calendario gregoriano y el 42º en los años bisiestos. Quedan 324 días para finalizar el año. ¡Wow! Nos quedan todavía todo el año completo, casi que. Sí. Casi que nos queda. Acontecimientos. Un día como hoy, 10 de febrero, pero en 1673, en París, Molière estrena El Enfermo Imaginario. ¡Wow! Un día como hoy, pero en 1874, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda la Villa de Mar de Plata. ¡Wow! Un día como hoy también, pero en 1930, en el Teatro Metropolitano de Madrid, España, actúa la cantante y bailarina estadounidense negra Josephine Baker. En 1931, en India, la ciudad de Nueva York, Delhi, se convierte en la capital. ¡Wow! Un día como hoy también, pero en 1949, en el Teatro Morosco de Nueva York, Estados Unidos, Eli Kazan estrena la obra de Arthur Miller, Muerte de una viajante. En 1951, en París, la escritora francesa Marguerite Yourcenar publica su novela histórica Memorias de Adriano. Un día como hoy también, pero en 1965, en España, se prepara una edición del Quijote ilustrado por Salvador Dalí. ¡Wow! En 1966, el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo, el Dornier 31E1, que es su código, realiza su primer vuelo. ¡Wow! Ahora vamos con nacimientos. Un día como hoy, pero en 1988, es el año en que yo nací. Jenner Gómez, beisbolista, nace un beisbolista venezolano. Un día como hoy, pero en 1991, nace Emma Roberts, actriz y cantante estadounidense. También un día como hoy, pero en 1994, nace Seul Ji, cantante y bailarina surcoreana de la banda Red Velvet. ¡Wow! Un día como hoy, pero en 1998, nace Candy Su, cantautora y actriz taiwanesa. Taiwanesa. Eso fue un poco de lo que pasó un día y quiénes han nacido. Ahora les vamos a contar, bueno, la Sofía nos va a contar un poco de celebraciones que han pasado una fecha como hoy a lo largo de la historia. En Bolivia se celebra el Grito Libertador de Oruro. ¿Eso pasado un día como hoy? En México se celebra el Día de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. ¡Guau! Wow. En Noruega se celebra el Día de la Madre. ¡Guau! Wow. Y en Ecuador se celebra el Día de la Aviación de Combate. ¡Wow! Para todos ellos les regalamos un fuertísimo aplauso nosotros desde acá, desde el tu programa, El Planeta 593. Sí, Sofía, ¿nos recuerdas nuestro correo electrónico? elplaneta593@gmail.com. ¿Y nuestra página de Facebook? El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. También les recuerdo que después del espacio publicitario que nosotros solemos tener en este programa, les vamos a contar un poco de acontecimientos y cosas que van a pasar aquí en Quito, como por ejemplo, ya les dije, en la Amarel Cafetería, con los chicos de Mundo Circo, también con la Piscina de Alicia y muchas, muchas noticias más que tengo para las familias que están pendientes de las actividades. Ahora vamos con esta banda quiteña que se llama La Banda Tapir, y este tema que se llama el Auto Blues. Buenas tardes y buenas noches. Ay, yo soy el Mono Xilófono y vengo a presentarles este viaje musical en ritmo de blues. Suéltala. Un, dos, tres y... Cada mañana salgo de mi casa a encontrarme con mis amigos. Con mis linda canción. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me imagino con luz! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Y el día de hoy estamos en un segmento, o en esta parte de nuestro programa, estamos en un segmento que se llama Conociendo Nuestro Planeta, donde la Sofía también nos ayuda y nos busca al azar. Sofía, ¿buscas? Sí. Busca un país al azar en el mapa del mundo y nos cuenta un poco de dónde es este país. Y la gente que no conoce, pues también se entera. Hay gente, y como yo también, que no sabía muchas cosas de muchos países, pues nosotros nos enteramos el día de hoy. También le mandamos un fuerte saludo a Carol Aralcón Mieles, que nos dice: aquí mientras viajo, el Facebook me alerta que están en vivo. Saludos y besos a mi Sofi, bella y éxitos, dice. Caterina Medía, ¿podrían poner la canción Acate de Canticuentos, por favor? Vamos a poner, Caterina Medina, el día de hoy una canción de Canticuentos, pero le cuento que nosotros no tenemos la modalidad de poner canciones que nos han pedido. Ya vamos a hacer un segmento que se va a poder, pero normalmente nosotros preparamos varios días antes del programa. Entonces, si más bien nos puede enviar al correo las canciones que nosotros, que quiera que pongamos, y nosotros, pues, gustosos ponemos. Sofía, entonces, ahora sí, cuéntanos un poco de qué país nos vas a hablar. Si nos puede poner... Así estamos con fondo, pero yo estaba sin audífonos. Si nos puedes, por favor, Sofía, contar ahora sí de qué se trata esto. Este es el país de Andorra. Andorra. Andorra. Y la Sofía, cuéntanos un poco el color de la bandera de Andorra. El color de la bandera es ¿cómo se dice cuando es así? ¿Para arriba? Ajá. ¿Horizontal, vertical? ¿Cuál es? Vertical. Vertical. Uh-huh. En vertical, de izquierda, derecha, y primero azul, amarillo, mostaza en la mitad y rojo a la derecha. Esa es la bandera de Andorra. ¿Y el escudo, Sofía, un poco alcanzas a ver qué tiene el escudo? El escudo tiene tres colores, uh-huh, que es rojo, amarillo y dorado. Es alrededor dorado y adentro hay como cuatro cuadraditos. ¿Dónde podemos, ¿dónde podemos observar una como corona que usan los obispos o los papas? Y en el otro lado alcanzo a ver unos animalitos que, si no me equivoco, debe ser o debe representar, bueno, su algo de su bandera, su comida. Deben tener muchos animales. ¡Sofía, el lema! El lema es en latín, uh-huh, la virtud es más fuerte unida. Wow, ese es el lema de ellos. ¿Y el himno? El Gran Carlomagno. ¿Ese es el himno de ellos? ¿Así se sí, llama? Sí, así se llama. Wow, Carlomagno es de allá. Entonces, cuéntanos un poco, Sofi, más sobre Andorra, la capital. ¿Cómo se llama la capital? Andorra la Vieja. ¿Así se llama la capital? Sí, así se llama. ¿Y cuál es su idioma oficial? El catalán. Y también hablan idiomas como el español, francés y portugués. Pero el oficial suyo es el catalán. Sí. ¡Guau! Eso es algo que yo me acabo de enterar ahorita mismo de Andorra. ¿Y el gentilicio, cómo se le dice a la gente que vive ahí? ¿Andorrano o andorrana? Andorrano o andorana se les dice. Y yo me imagino que así se les dice en español, ¿no? Que en el idioma catalán se debe decir de alguna otra forma. Su forma de gobierno, Sofía, ¿cómo ellos manejan su gobierno? Es un coprincipado parlamentario. Que ya vamos a averiguar qué es coprincipado, o si alguien sabe, por favor, díganoslo. ¿Y el presidente, o el último presidente, o el presidente actual? Es Antonio Martí. Muy bien, esto es un poco de lo que nos ha contado Sofía de Andorra. Sofía, ¿qué más nos puedes contar un poquito más de Andorra? A ver, no tiene línea de costa. O sea, no tiene mar. O sea, no tiene mar. Pobre, no tiene nada de mar. Como nosotros quiteños que no tenemos mar. ¿Y su población total? Tal vez sabes algo de la población total. Es de 77.282 habitantes. Eso fue calculado en el 2018. Ah, un año antes. Bueno, normalmente los censos se hace, visto que hacen cada 2 años o algo así, un periodo más grande. ¿Qué moneda usan, Sofía, en Andorra? El euro. El euro es parte de su moneda. Y para llamar allá a su teléfono fijo, por ejemplo, aquí para llamar a Ecuador es 593. Y para llamar allá, ¿sabes el prefijo? Es el 376. Ah, también tiene tres números, como nosotros. Un poco de Andorra. Entonces, ahora yo, que la Sofía también me ha preparado una hoja, voy a contarles un poco de la economía. Andorra no es un miembro del pleno derecho de la Unión Europea, pero desde 1990 goza de una relación especial y es tratado como si fuera parte de ella. Para el comercio en bienes manufacturados. Ellos están exonerados de impuestos y como no miembros de la Unión Europea para los productos agrícolas. Tradicionalmente, Andorra ha sido un país agrícola y ganadero, por eso el ganado y los animalitos en su escudo. Desde la década de los 50, el sector primario ha sido perdiendo importancia. La producción agrícola está limitada ya que solo el 2% de la tierra es cultivada, sembrando tabaco en casi toda su totalidad, o sea, del 100%, el 2% solo es para cultivo y lo demás se siembra tabaco. Eso es un poco de lo que yo les puedo contar de la economía. Sofía, ¿qué nos tienes para contar tú sobre el himno? La letra del himno, titulada El Gran Carlomagno, le escribió John Benlliochi. Y la música fue compuesta por Henry Marfani Bonds. El himno se adoptó oficialmente en 1914 y se interpretó por primera vez el 8 de septiembre de 1921. ¡Wow! Eso fue un poco de... el himno de Andorra. Eso fue un poco del himno de Andorra, la economía de Andorra. Y bueno, hemos conocido un poco más de Andorra, que yo me acabo de enterar que su idioma es el catalán. Bueno, ahora sí nosotros vamos a ir también con el espacio publicitario, pero antes les dejamos con Super Energético de Banda La Maleta. Es una banda argentina. ¡Ya regresamos! De aquí para allá, me balanceo en la silla, grito y me río sin ley, quiero que me hagan cosquillas, juego a la pinta, salto en la cama, persigo gatos y mato arañas, hago burbujas con la bombilla y me ensucio con barro hasta las rodillas. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético. Ritalin, dicen que tengo pidulles, pero no quiero parar, porque estar quieto me aburre. Juego con agua, corro descalzo, para mis padres ya no hay descanso. Guardan mis cosas de mil baúles, mi mano nerviosa todo lo destruye. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Una pila alcalina que se puede recargar cuando como golosinas. Mis profesores son iracundos, no me concentro más de un segundo, siempre me alejan de la cocina. Soy una bomba de nitroglicerina. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Oh, oh, oh, super energético, oh, oh, super energético. Soy un niño Ritalin. Sudamérica, tierra de diversas culturas.

lo que realmente también desea escuchar en el preciso momento. Para quienes se conectan y también quieren responder o ganarse el CD recopilatorio de la música que nosotros ponemos en este maravillosísimo programa, les hemos tenido la maravillosísima pregunta del día que la Sofía nos ha preparado y dice y suena así. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. Otra vez. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. ¿Qué será, qué será? Para quienes quieren ganarse el CD recopilatorio, Sofía, ¿a dónde pueden comunicarse con nosotros? Al número de WhatsApp 0998-667-606 o también nos pueden llamar a la radio al 2220-966. Exactamente. Y también pueden escribirnos a El Planeta 593 en el Facebook o El Planeta de los Niños, que nosotros estamos ya conectadísimos leyendo los mensajes. Y como les dije, casi al final del programa, nosotros leeremos los mensajes. Ahora, en esta parte y en este segmento del programa, yo he traído mi teléfono con valiosísima información de muchos de nuestros colaboradores y amigos. También, entonces, el día de hoy yo les vengo a hacer la invitación al séptimo aniversario Nina Shungu. Esto es Cultura 5, 27 de febrero de este año. Lugar Casa de las Culturas Nina Shungu en el Boulevard 24 de Mayo. Habrá un foro espacio público para el arte y las culturas a las 3 de la tarde y a las 17. A las 5 habrá la primera función y la segunda función a las 6. También les voy a leer lo que nos dicen y lo que nos han mandado a nuestro correo. Damas y caballeros, familias, compañeros que disfrutan de las artes circenses, te invitamos a compartir con nosotros Mundo Circo, donde la imaginación e imposible se hace posible. Cultura Circo, un día de gala y fiesta circense, tendremos la participación de artistas nacionales y extranjeros. Entonces les voy a leer un poco. El miércoles 27, como ya les dije, a las 2 de la tarde va a haber el foro uso del espacio público para los para las expresiones artísticas. También la primera función a las 5 con Dopingüe, terapia festiva. Después va Circo Portilla. Después va Payaso Run Run, el Payaso Run Run también, que es mi amigo. Yo nunca le he visto al Payaso Run Run, esta vez le voy a ir a ver. Y Cirquito también va a estar, y Circo Celeste de Colombia también va a estar. Y va a haber una segunda función a las 7, y se van a presentar la obra de teatro Quito Eterno. También va a estar el Candombe Quitumbe, ellos tocan con tambores de candombe. Y va a estar Silef Mimo Clown, que también es amigo. Show de Fuego, Aéreos, Rujano Brothers de Venezuela y Mundo Circo de Ecuador también estarán. Y también este mismo día va a haber Feria de Productos Independientes. Entonces no se olviden, 27 de febrero desde las 11 de la mañana va a haber actividades en Nina Shungu. Esto se llama Cultura Circo. Ahora vamos con nuestros queridísimos amigos de La Marel Cafetería Familiar. Sofía, ¿qué es lo que más te gusta de La Marel? Sus desayunos. Pues ahora están con nuevos desayunos porque están en mes de cumpleaños. La Marel Cafetería Familiar, un espacio para toda la familia y un espacio también dedicado para los guaguas. El día de hoy yo les voy a dar los horarios de clases de circo. Entonces, los miércoles tienen de 2:30... empiezan a las 2:30 para los niños de 2 a 3 años. Y a las 4 p.m. para los niños de 5 a 8. Los jueves tienen de 5 a 6 para los niños de 2 a 3 años. Y los viernes tienen de 10 a 11 de la mañana circo para los bebés. ¡Oh! Y los sábados tienen de a las 10 de la mañana para de 3 a 5. Y a las 11 para 5 a 8. Y el sábado tienen todo el día circo. Desde la mañanita para los más pequeños y desde la tarde ya va según pasa cada hora, va creciendo. La Marel Cafetería Familiar está ubicada en la avenida Coruña, edificio no sé. Misu. Este está en el sector de... La Floresta, exactamente. Una cuadra al sur, frente a la calle Lugo. Tienen su número de teléfono, que es el 0990 5972 048, y también su correo lamarelquito@gmail.com, y tienen su página web, que el día de hoy he venido trabado, lamarelquito.com. Y en que están en cumpleaños, les voy a decir que están en promoción del 20% en la carta todos los martes de febrero. Hay que ir, que están en promoción 20% de descuento. También tienen por San Valentín un teatro pérfida y cena para grandes el jueves 14 en la noche, y también sortearán una bicicleta el sábado 16, me imagino que es esa bicicleta de madera. Tienen dos cupos gratis para el taller de pizza para el 23 de febrero y dos clases de circo y teatro gratis para ganar. Y también cada fin de semana tienen ellos un show infantil. Un aplauso, Sofía, para la Marel. Bravísimo. Un aplauso. Y ya para... ¿estoy hablando mucho? Todavía no. No. Todavía no. Sí. Interesen un poquito más. Voy a contarles la última cosa que... casi, la penúltima cosa, perdón. Voy a contarles sobre la Piscina de Alicia. Es un espacio maravillosísimo en Tumbaco. La Piscina de Alicia está ubicada en... ¿dónde tengo la dirección? Aquí está, Tumbaco, José Vinuesa, vía interoceánica, es el sector de La Morita, se llama el sector. ¿Sofía, has ido a la piscina? Sí, muchas veces. ¿Qué es lo que más te gusta de la Piscina de Alicia? Me gustan los flotadores, hay muchos flotadores. Muchos flotadores. Ya les voy a contar también los beneficios de la Piscina de Alicia, pero antes les voy a contar las clases regulares que tienen. Tienen clases de pilates a las 9 de la mañana, lunes, miércoles y jueves. Clases de yoga los martes y jueves a las 7 de la mañana. Tienen clases de dance hall a la 1 de la tarde los viernes. Tienen agua aeróbicos. Aeróbicos en agua. Sí. Tienen clases regulares los lunes y jueves a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también tienen biodanza. Y tienen a las 6 de la tarde y solo tienen los jueves. Y hay las danzas de paz, que todo el mundo puede ir y puede, ellos hacen los domingos a las 10 de la mañana. Y tienen también una actividad, van a tener el sábado 23, que si no me equivoco, es en dos sábados, tienen el Ave que Canta, es una actividad para niños a las 11 de la mañana. Si quieren, el evento cuesta $4 y con piscina cuesta $6. Esto es la... Piscina de Alicia. Exactamente, que está ubicado en... La Morita. José Vinuesa y vía interoceánica. Les doy un número rápido, 0998-249-020. Y les cuento algo rapidísimo, la Piscina de Alicia está abierta de domingo a domingo, desde las 8 de la mañana, los domingos desde las 9, y la Piscina de Alicia es libre de cloro, y tiene clases de natación de 0 a 100 años, grupos o particulares, cupos para venir a nadar en los horarios, y pueden enviarles, como ya les dije, un maravillosísimo WhatsAppazo. Sofía, ¿puedes decirnos la pregunta del día, por favor, una vezita más, para quienes se están conectando con nosotros? Dice más o menos así. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. Es la ultimísima. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro no contarás más de una. Y eso fue un poco de las actividades que les he contado, que ha pasado en la Marel con Mundo Circo, que ha pasado en muchas, muchas, muchas actividades. Y ya tendremos más. Fabián Romero se une. Le cuento que ya sonó la banda Tapir también el día de hoy, pero vamos a poner más días, más veces la banda Tapir también. Ahora nos vamos con El Monstruo de la Laguna de Canticuenticos. También ya venimos a despedirnos y a decir la pregunta del día y un montón de cosas. Le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece un una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero... No, pero déjame, cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño. Y regresamos a este tu programa. El Planeta 593. Y ya llegamos a nuestra recta final. En esta parte nosotros del programa tenemos que contarles la respuesta del día, quiénes se han ganado, y también vamos a mandar un montoncísimo de saluditos que ya hemos recibido a nuestra página de Facebook y también hemos recibido al WhatsApp. Para ya darles la respuesta, primero vamos con la respuesta del día. Sofía, si nos repites la respuesta y nos das la respuesta. Okay. Si nos repites la pregunta y nos das la respuesta. Dice así, maestro. La pregunta del día. Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, seguro que no contarás más de una. Y la respuesta, maestro, como dice y suena así. Sofía. A ver, Diego, ¿tú cuál es tu respuesta? Yo creo que es el sol, porque no puedes contar más de uno. Pero no sale en la noche. Entonces, dos planetas, ¿un planeta? Puede ser. ¿Cuál es la respuesta, Sofía? Las estrellas. Y la respuesta es las estrellas. ¡Bravísimo! ¡Un aplauso! Hemos tenido varias respuestas, pero como ustedes saben, no podemos regalar a todos. Entonces, hacemos un sorteo con todos los que han respondido y también quienes lo hicieron rápidamente. Y entonces, el ganador, Sofía, ¿quién es? Diego. Diego Guaita. Diego, desde Puembo, te has hecho acreedor de este CD maravillosísimo. Si se te complica venir a la radio Casa de la Cultura, por favor envíanos un mensaje con tu correo electrónico y nosotros te hacemos llegar el CD automáticamente por WeTransfer. Sofía, ahora sí, tus saluditos, por favor. A ver, yo quiero mandar un saludo a mi tío Omar Chicaiza, que está cumpliendo años. ¡Qué viva, compañero! También un saludo a la Yuri, que nos está escuchando, que también nos dijo la respuesta de la pregunta del día. Pero ella ya tiene un disco. Ajá, entonces, y ella es parte del programa, entonces también. No se puede ganar. Le decimos también que se mejore, que estaba mal de su pancita, sabemos. Y le decimos que se mejore y que el próximo domingo le esperamos aquí. Sí, también un saludo a Patricia Chicaiza, que tampoco pudo venir hoy. Un saludo... ¿A quién más le mando saludos? ¿A Leo? ¡Ay, a Leo también! Siento que Leo no ha venido en mucho tiempo, ya tiene que venir. Exactamente. Entonces yo también voy a aprovechar y voy a mandar un saludo a Diego Guaita, que se hizo acreedor del CD. A Miriam Arias Burbano también, que me dice... ¡Hola! Nos dice Caterina Medina. La respuesta de la pregunta es las estrellas, Caterine. Pero ya te contamos que hicimos un sorteo y se ha ganado Diego. Caterine también... nos manda una canción, bueno, ya le dijimos que por favorcito nos envíe al correo electrónico Carol Alarcón Mieles, que ya saludamos. Gracias, Carol, por escucharnos desde Manta. Manta, me imagino que nos está escuchando también. Mercedes Chicaise nos dice, otro saludo a la cumpleañera Marti Ochoa, de parte de la Marianita y la familia, que la pase bien. Feliz cumpleaños, prima, bendiciones, dice. Y también Mercedes Chicaiza nos manda otro saludo de cumpleaños para Paulinita Ochoa, que también está de cumpleaños. Felicidades de parte de Marianita y su familia. Feliz cumpleaños. Fabián Romero, que se ha conectado. A Gustavo Vela también. A Omar, como dijo ya, a mi tío, que por su cumpleaños. A mis abuelitos, a todo el mundo. A David, que está al otro lado. Nos despedimos. Esto es El Planeta 593. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.